Son las eras, están trillando. Vela y va el trillo, se sentaban ahí. ¿Lo ves, no? Iban dando vueltas y trillando, y con esa horca, pues revolvían la paja para que se moliera. Se hiciera paja menuda y sal. Después ya la limpiaban y son estos, los. Ya el grano. ¿Y en qué fecha se hacía esto? Ahora, a últimos de julio, agosto. Ahora ya se empezaba a segar, ya ves la mies que hay por ahí por Santa María que ya está, pues la segaban con guadaña, de aquella época la segaban con guadaña. Después la traían en carros, que ahí hay una foto que con un carro de pernillas, la echaban en la era, la esparcían y luego con los trillos la trillaban y luego con la máquina de limpiar la limpiaban. Tano también la hizo. Pero esto es en barrio, en las eras de barrio, en las de Castro, en las de barrio. Porque lo hacía porque quería relevar recuerdos para Barcelona, de cómo se trillaba aquí, de cómo se hacía aquí, cómo. Y ya por lo que lo hacía, me acuerdo yo cómo se llamaba aquel Vale, señor. era este señor de Barcelona que venía, que era amigo De Honorino. de Honorino, que era. Era hermano de mi madre. Y Honorino se había ido a Sí, Barcelona. Honorino se marchó para Barcelona y hoy pues este era un amigo y al venir para acá le dijo, oye, si quieres venir para León te llevo. Y dice, oye, pues espera que voy a coger la maleta. Y arrancó para acá con él. No hubo más. Se solo yo con mi tío.